casi 6. Si ya hiciste la tarea, la TV tú puedes ver. La, la, la, la. Conmigo y cantas bien parejo, yo te dejo todo mi conocimiento. repites conmigo y cantas bien parejo. Yo te dejo todo mi conocimiento. Sígueme cantando que vamos a aprender de la forma más simple en la tabla del 6. Si repites conmigo y cantas bien parejo, yo te dejo todo mi conocimiento. Sígueme cantando. Que vamos a aprender. Esta es la tabla del 7. A ver si la aprendes. Canta ahora así. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. Me dan dulces y como uno. 7 por 4, 28. 7 por 5, 35. 7 por 6, 42. Brinco alto y toco el sol. 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. 7 por 9, 63. Todo el mundo está al revés. 7 por 10, 70. Y ya se acabó la cuenta. Y si lo quiero aprender, saber lo que sucede cuando multiplico con el 9. 9 por 1 igual a 9. 9 por 2, 18 son. 9 por 3 son 27. Se la prende Juan y se la prende Pepe. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. Tomo jugo de limón, sandía y mango. 9 por 7 son 63. 9 por 8, 72. 9 por 9, 81. Qué sabroso estaba mi desayuno. Sigo y no pierdo la cuenta. 9 por 10 son 90. Ahora ya sé lo que sucede cada vez que multiplico por el 9. Yo quiero saber lo que sucede cuando multiplico con el 9. pasar las tablas cada día. Es la fórmula que yo encontré. Y para seguir aprendiendo, ahora multiplico por el 10. 10 por 1 igual a 10. 10 por 2 son 20. 10 por 3 son 30. Y me gustan los dulces de la tienda. 10 por 4 son 40. 10 por 5 son 50. 10 por 6 son 60. Si te vas de tu casa, cierra bien la puerta. Repasar las tablas cada día es la fórmula que yo encontré. Y para seguir aprendiendo, ahora multiplico por el 10. 10 por 7 son 70. 10 por 8 son 80. 10 por 9 son 90. Sigue va subiendo la cuenta. Sigue el número 10. Ya verás qué fácil es. Es lo mismo que las patas de 100 pies. Repasar las tablas cada día es la fórmula que yo encontré. Y escuchando y jugando y también cantando, más fácil aprenderé. Repasar las tablas cada día es la fórmula que yo encontré. Y para seguir aprendiendo,